están esperando al lucido bailador, que con su meneo siempre tan sensual a todas las pibas hace suspirar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el lucido bailador. Llegó, llegó, ya llegó, ya llegó el lucido bailador. Bailar pegados le gusta más. Ya llegó el lucido bailador, al gran hermano hace bailar. Ya llegó el lucido bailador. Llegó, ya llegó el osito bailador.